La paso pensando en ti. Y tú quizás ni te acuerdas de este pobre corazón. Así no hubiera evitado tanta mortificación que tengo constantemente desde que te conocí. Si yo lo hubiera sabido, no pregunto por tu nombre, ni pregunto dónde vives para no conocer tu casa. Miren cómo son las cosas. Así es que se acaba un hombre teniendo como y con qué, y vivo sin esperanza. Pero la culpa no es tuya, yo fui quien me la busqué. Con una mujer bonita, eso a cualquiera le pasa. Estoy enamorado, linda mujer, desde ese mismo día que te conocí. Y cuando te recuerdo no sé qué hacer. Te pinto exactamente como te vi. Quisiera tener alas para volar, y así en un momentico llegar donde ti. Y de esa manera poder llegar, acariciarte un rato y volverme a ir. Y así de esa manera poder llegar, acariciarte un rato y volverme a ir. Poder llegar, acariciarte un rato y volverme a ir. Y así de esa manera.